podemos comunicar, porque las uniones mentales están ligando los circuitos y el cerebro está respondiendo, aumentando las informaciones magnéticas. La frecuencia atmosférica de energía está levantando la vibración a tal grado, que los ovnis pueden entrar y comunicarse con ustedes. Las transmisiones llegan de todas las realidades del universo, y aquellos que construyeron sus antenas cerebrales están captando conocimientos valiosísimos, alimentando sus mentes y las de otros. De esta manera podrán construir el puente para poder pasar a otros planos de existencia y actividad. 58. ¿Cómo podemos construir ese puente? La dimensión primaria pertenece a la trilogía universal. La forma energética de sus cristales es, como su nombre lo indica, triangular. La malla energética construida alrededor de la dimensión primaria tiene esta forma. Las energías pensamientos primarios deberán tomar esta forma para poder pasar por la malla que los mantiene presos en la realidad densa y oscura. Si el cristal pensamiento desencarna y no puede pasar por ella, rebotará y regresará a encarnar en la realidad que le corresponde. Mientras él no forme su energía triangularmente, no podrá trascender a otros planos de existencia. Así se pasa de plano en plano dentro de las dimensiones, formando los cristales pensamientos según la figura geométrica que les corresponde. Dimensión primaria, triángulo. Dimensión secundaria, cuadrado. Dimensión regular, hexágono. Dimensión perfecta, octógono. Dimensiones etérea, divina, sublime, círculo. Cada dimensión moldea la forma de sus cristales pensamientos según el conocimiento, entendimiento y amor que los caracteriza. Para formar el triángulo, la dimensión primaria deberá unir su trilogía. Energía-materia. Energía-pensamiento. Energía-mental. Significa que las tres glándulas deberán trabajar conjuntamente. La glándula pituitaria. La glándula rima. La glándula pineal. Estas tres glándulas, trabajando unidas, traerán como resultado el despertar de un circuito llamado en el universo circuito LID. Este se encargará de unir otros circuitos, formándolos en uno solo llamado alianza circular. Al llegar a este punto, el ser formará su triángulo y este le permitirá entrar al conocimiento universal. Creó su unión y su enlace. Con ello, la punta del triángulo se abrirá, emanando energías pensamientos cristalizados en forma de triángulos. Ellos saldrán de la glándula pineal formando un cordón umbilical mental que permitirá al ser comunicarse con otras realidades, eso se realizará por merecimiento y trabajo mental espiritual.